Spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores, al programa de economía de la Radio Sindical, la voz de los trabajadores, como todos los lunes, transmitiendo de 7:30 a 8:30 de la tarde, tarde-noche, acompañando la vuelta del día laboral, del día lunes, de cuando se comienza esta semana. Mandamos saludos en especial a aquellos que todavía quedan ahí explotando sus trabajos, y a ver si nos pueden escuchar a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. Y recuerden que siempre estamos transmitiendo desde ya, creo ya va pasado harto rato, casi un año, creo que estamos transmitiendo a través de internet. Tendría que revisar, pero estamos transmitiendo por el Facebook. El Facebook ahí en Econo Nuestras pueden hacer clic. De hecho, ahí mandamos un saludo, dos deditos ahí para las personas que nos están escuchando, mirando a través de el Facebook, porque como les digo, ahora se puede transmitir esto en directo. Lo único que uno necesita es un internet que no se caiga. Así que entre eso, aquí utilizando plataformas online en todo sentido, ya sea a través del Facebook y la radio sindical online, porque eso es lo que somos aquí en La Voz de los Trabajadores. Pero como con nuestras en el día de hoy, ya situándonos un poco en contexto, sabrán que queda menos de una semana para las elecciones presidenciales y también de cores y diputados, etcétera, aquí en Chile, para que nos escuchan desde afuera, porque también nos escuchan desde afuera. Se vienen estas elecciones y no quisimos quedar tan al margen. Créanos, hoy día no tenemos invitado porque costó un montón que alguien quisiera venir a comentar siquiera las elecciones. Nada, está interesado. En particular porque queríamos desmenuzar un poco los ejes económicos, le diríamos, del programa de cada uno de los candidatos, de los 8 candidatos. Trataremos de hacer un repaso de algunos temas. Vamos a dejar temas súper importantes quizás también afuera, ya, pero igual haremos una recomendación. Por ejemplo, salió en el desconcierto, para que lo busquen ahí, porque nosotros hoy día no lo vamos a comentar, salió un artículo que es una infografía, con lo cual queda bastante clara a la vista, sobre las principales propuestas de las candidaturas presidenciales sobre derechos de la mujer. Un tema bastante relevante, pero como quisimos, obviamente, en un programa de economía, quisimos darle énfasis al tema económico, dejamos muchos temas fuera. Otro tema que dejamos fuera es el tema indígena, siendo que hace no más de un mes tuvimos un programa especial sobre el asunto. Esto porque, naturalmente, bueno, aparte de ser un programa de economía aquí de Coronestras, es porque, dada la gran amplitud de temas, quisimos abocarnos para tratar de entender, hacer una radiografía de cuál es la idea, cuáles son como los principales tópicos, qué es lo que agrupa o en qué se parecen o en qué se diferencian los candidatos. Un poco uno se va acercando como a la filosofía económica. Eso es un poco lo que queremos ver detrás de cada una de las propuestas. A grandes rasgos, la semana pasada salió un artículo, si no me equivoco era en el medio El Mostrador, que me parecía bastante sensato, en el cual, si uno se daba cuenta y se ubicaba, por ejemplo, en este momento, en este contexto nacional, donde uno ve cierta polarización creciente ya, especialmente con la aparición de una candidatura más de ultraderecha, como es el caso de José Antonio Kast, que tensiona, de alguna manera tensiona a los votantes ahí de Piñera, pero también a través de la emergencia de una propuesta, digamos, de podríamos definirla de izquierda, quizás, de Beatriz Sánchez, ¿no? Digo quizás porque los liberales que están dentro del Frente Amplio no se consideran de izquierda, pero en fin, podríamos usar, digamos, ubicar, digamos, la candidatura del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la izquierda, y es claramente una novedad el hecho de que se ubique tercera esta candidatura en la intención de voto. Por lo tanto, ha cambiado un poco la situación, uno podría decir que quizás está un poco más polarizado, pero a grandes rasgos lo que uno está viendo, y se los adelanto, vamos a entrar en los próximos bloques a desmenuzar, como le decía, las propuestas económicas y económicas sociales de los candidatos, podríamos decir que si pudiéramos resumir en algo estas elecciones presidenciales, porque no vamos a enfocar en eso, no nos vamos a meter ni con diputados, ni con cores, nada, solo con el hardcore. Ah, solo o no, DJ Clotario. Vamos a tener harto. Hoy vamos a estar re punky día para escuchar música. Uno, yo puse ahí, ¿qué música ahí podemos poner o canciones para elecciones? Pucha, casi todo era punky. Bacán igual. Hace rato no poníamos punk aquí en la radio. El asunto es que nos hacemos eco de este artículo que como les estaba contando anteriormente, que plantea que la búsqueda de la solución individual y la búsqueda de una solución más colectiva, de alguna manera marca o diferencia o pone un poco la frontera entre la centroizquierda y la izquierda y entre la centroderecha y la derecha. Aunque en este país la centroizquierda parece derecha y la centroderecha parece ultraderecha y casi ya se nos va un poco al espacio, digamos, de lo ultrafacho, ¿no? Y es así, sí es verdad. Chile es un país súper extremo o muy fascista para el lenguaje coloquial. O diríamos de otra manera, no es raro que sea la cuna del neoliberalismo y con una herencia tremenda que nos ha dejado Pinochet, que nosotros nos encargamos de recordar aquí constantemente, y no solo nosotros, ¿sí? Es a través de nuestros invitados siempre haciendo un... a nosotros nos importa tanto el antes de Cristo, el después de Cristo, antes de la Junta Militar, después de la Junta Militar, antes del golpe, después del golpe. Marca mucho eso. Y uno ve que hoy en día, especialmente agarrándonos, por ejemplo, de la demanda contra las AFP, de la cual nosotros nos hemos hecho absolutamente eco, porque la realidad habla mucho más fuerte que cualquier ideología. Hay algunos candidatos, por ejemplo, que proponen mantener el sistema de capitalización individual, mandando un recado, digamos, a la individualidad que hemos legado después de que se hayan roto los tejidos sociales con la dictadura y también con los gobiernos de la Concertación. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Y hago ese énfasis porque claramente en los 80 se tejió un montón en la oposición a la dictadura, pero llegó la Concertación y diluyó todo eso. Uno de los grandes herencias desgraciadas en la medida de lo posible, de Elwin y Frey, especialmente en los 90. Mala, muy mala década. Por otra parte, tienes posturas un poco más colectivistas. Ya hay una visión, está permeado también por un énfasis en lo medioambiental, eso es nuevo, vamos a estar hablando de eso porque nos parece un tema, claramente hablando de economía, estamos hablando de recursos, el tema medioambiental es bastante importante, igual que el tema del desarrollo urbano. Uno podría decir que quizás se diferencia un poco un punto a otro, ¿no? Piñera fue una continuación, Piñera que es el más probable... digamos, el que se imponga en la primera vuelta con la mayor el mayor porcentaje de votos. Entonces, es interesante analizar cómo él, si bien tiene el discurso de la no retroexcavadora, ¿no? De alguna manera, algunas de las propuestas vienen a revisar lo que hizo Bachelet. Y usted se ha fijado que el discurso de la derecha últimamente ha sido como que este, como que más o menos que somos un gobierno, o sea... Vivimos, digo, bajo un gobierno opresivo, estalinista, ¿no? Nos comparan casi con Corea del Norte, qué sé yo. Y uno dice, a algunos se les escapa, ojalá fuera algo más o menos así. Pero ni siquiera eso, ¿no? Entonces, claramente, la propuesta con la que se ha venido el abanderado de Chile Vamos es más bien... De volver, digamos, el cauce al río, el cauce del cual se venía experimentando en los últimos 40 años, porque para ellos Bachelet como que se fue un poco, para nosotros no se fue para ningún lado, siguió siendo bastante parecido todo igual, ¿no? Pero en fin, eso es un poco lo que hemos observado, revisando algunas propuestas, nos agarramos de, aunque no lo crean, nos agarramos de un análisis que hizo Emol, en el cual resumió como la propuesta de los candidatos. Es un poco lo que vamos a transmitir. No somos lo suficientemente ingenuos para repetir todo lo que dice Emol, naturalmente, pero nos dio como un panorama general, porque abarcar 8 candidatos y hoy día que vamos a ver prácticamente unas 15 ejes, pasando por educación, salud, vivienda, medio ambiente, trabajo, etcétera. Bueno, fue un buen resumen. Espero que esto sea útil, especialmente para aquellos que votan, ¿ya? Para que voten más informados. Para aquellos que no votan, es quizás más importante aún, porque pueden tener la perspectiva, digamos, de las fuerzas políticas que se están desenvolviendo en este país. Podrían ver si es que las demandas de los movimientos sociales están siendo tomadas por algunas candidaturas o no. Podrían darse cuenta el impacto también de cómo la conversación que uno tiene pasillo a pasillo, las ideas que uno va teniendo, si eso se ve reflejado de repente en las posturas de los candidatos, de alguna manera ayuda a entender como para dónde va aquellos que buscan dirigir el país. Pero nosotros decimos que vale para ambos, porque sigue siendo el valor, y lo hemos repetido acá desde hace un buen tiempo, al menos desde las elecciones del año pasado de alcaldía, creemos, alcaldía, municipios, creemos que la clave está en organizarse. Y está claro, somos una radio sindical. No puede ser, y nos parece bastante molestoso, aquellos que hablan mucho de quién, por quién vaya a votar, o cómo tú no votás, bla, bla, bla. Y hay gente que ni siquiera es capaz de organizarse. A los que se organizan, déjenlos que se organicen. No los pueden andar molestando. Pero aquellos que votan y que creen que la democracia se ejerce solamente con una línea cada 4 años, permitan decirles que eso es que la fiesta de la democracia es más escasa que la celebración del centenario de un país. O sea, no puede ser que cada 4 años se sientan demócratas. La Teletón, la solidaridad no es ir a apoyar a la Teletón 27 horas de un año. Naturalmente no, ¿no es cierto? Es un ejercicio mucho más amplio que eso. Y tiene que ver con organizarse donde uno está, o buscar dónde organizarse. Rearmar este tejido social que fue, y que lo decíamos anteriormente, fue desmantelado luego en dictadura y luego también por la Concertación. Y esto es algo que siempre lo encaramos, ¿no? Ellos se encargaron de desorganizarnos. Al parecer nadie nos quiere organizar. Leímos cada uno de los programas y créame, muchos se llenan la boca con participación, pero poco en realidad lo pusieron ahí. ¿Por qué? No lo sabemos. Asumimos que por eso buscan conducir. Bueno, es nuestra labor justamente no dejar que nos conduzcan, ¿ya? Los candidatos suelen ser personas que se suben por detrás de la micro y la quieren manejar. Aquí hay muchas organizaciones políticas, especialmente de jóvenes que vienen con todas las soluciones, pero son incapaces de verdad de meterse a una organización social, de luchar en el día a día por lo que creen, y creen que todo se hace, digamos, desde arriba, ¿ya? Y algunos vienen con todas las mañas, por más que digan que no vienen, vienen con todas las mañas de las cocinas y los pactos por arriba, ¿ya? Nosotros lo que estamos planteando es que usted vote o no vote, se organice. Y ese llamado no se frena porque el día de hoy hagamos un programa, digamos, enfocado en las propuestas de los candidatos. Hay que conocer al enemigo, no hay que olvidar ese tipo de consignas. Para abrir aquí los fuegos en el día de hoy, tenemos al grande gigante, estuvo cumpleaños hace un poco atrás, creo que cumplió como 66. Vamos con Charly García. Y aquí dice, nos siguen dando abajo, veremos si nos siguen dando abajo, sea quien salga. Y ojo, a aprovechar la rima, no vaya a creer eso que le van a dar trabajo, porque eso no va a pasar, ¿ya? Es solo porque rima, una rima fome en realidad. Mejor vamos con la canción y volvemos a hablar ya de entrar en materia de las propuestas de los candidatos, de los 8 candidatos. Vamos a hablar en primero de materia económica pura, ¿ya? De ahí vamos a seguir hablando de educación, salud, etcétera. Es el menor, eres no. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, como les decía antes de aquella canción, nos siguen dando abajo de Charly García. Vamos a entrar ya de lleno un poco para analizar algunos. Vamos a ir analizando por eje temático, digamos, las propuestas de los candidatos. A grandes rasgos vamos a tratar de ir agrupándolos, no vamos a ir candidato, porque quizás eso nos va a generar un poquito más de confusión para quienes nos escuchan. Es más fácil mirarlo que escucharlo, quizás. Pero, por ejemplo, en cuanto a desarrollo económico. Este bloque en general tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos constantemente aquí en la radio. Pero en desarrollo económico llama la atención que mientras algunos candidatos, por mencionarles, a ver, Meo, por ejemplo, o la Beatriz Sánchez, que hablan de fijarse un poco en los ultrarricos para que paguen más tributos, ¿no? Digamos, ponerle impuestos más altos, qué sé yo. Tienes candidatos como, por ejemplo, Kast y Piñera, que usando, digamos, las estadísticas de la OCDE proponen bajar, digamos, lo que se impone. Siendo que debiese ser, de verdad, todo al revés. Especialmente en un país tan concentrado como este, que podríamos tener políticas redistributivas a través de la recaudación que se puede hacer a través de los impuestos. Pero hay algunos que usan el mismo discurso, muy parecido al que usaba Trump, para salir electo, esa cosa de que te digan todo el día de que tú pagas impuestos muy altos y deberíamos bajarlos, esa es un poco de lo que se ha agarrado Kast y Piñera. En el caso de Kast, de hecho, dice derechamente derogar la reforma tributaria. Para ellos la reforma tributaria tiene que haber sido como una medida así de estatización soviética, una cosa así, más o menos. Piñera, por su parte, si bien habla de más autonomía y modernizar la institucionalidad tributaria, también propone bajar a niveles OCDE, o sea, al nivel de tributo que paga en promedio los países de la OCDE, como si los países de la OCDE fueran muy parecidos entre sí. Dicen que es de los países ricos. ¿Qué hace Chile ahí? Bueno, en fin. Pasa también con, bueno, ya les mencionaba el tema de poner impuestos a los más ricos, que lo plantea, al menos explícitamente lo vi en el caso de Meo y Sánchez. Pero también hay medidas más bien ligadas a la industrialización, al cambio de la matriz productiva, que es algo, por ejemplo, que menciona Alejandro Guillé y también Eduardo Artese. Guillé dice, por ejemplo, una matriz productiva más exportadora, especialmente una matriz productiva exportadora, pero más diversificada. En Chile está súper concentrado, el 50% de lo que exportamos o más es cobre. Y retomar iniciativas de reindustrialización. Artés va un poco más, o bastante más allá, y dice, queremos procesar y darle valor agregado a nuestros recursos naturales, producir nuestras propias máquinas e insumos para desarrollar una economía sólida. Algo así es lo que plantea Artés y agrega, a propósito que yo estaba hablando ante el ultra rico y que se destapó el caso de los Paradise Papers hace poco, que en el fondo hablan de paraísos fiscales, para variar, que ustedes tienen que saber que es formas que tienen los ricos para no pagar impuestos, y al final eso genera distorsiones tremendas porque tú les pones impuestos para poder nivelar en tu país, pero estos hacen lo posible para no pagar impuestos, entonces al final mantiene el mismo problema y tu política no funcionó. O sea, aumentaste impuestos y no sirvió. A lo más esto tendría que servir para seguir aumentándolo los impuestos. Al final, a cuento corto, es un horrible círculo vicioso que estos tipos puedan mandar su plata para afuera donde no pagan impuestos. Le decía que, entre otras cosas, por ejemplo, Artés dice, se repartirán todos los fondos y capitales que empresas y particulares tengan depositados en el extranjero para el desarrollo social de quienes lo generaron, es decir, los trabajadores. Eso plantea Artés. En cuanto a gasto público, también tienes una diferencia interesante. Por una parte tienen a los candidatos Kast y Piñera hablando de austeridad, de reducir el gasto público. Por eso es que se ha hablado, por ejemplo, de revisar la situación de los empleados del Estado. Ahí hay un tema bastante... ¿cómo decirlo? un tema jodido, pero, a ver, usan por un lado el argumento de los cargos políticos que hay en el Estado, como si la derecha nunca lo haya hecho, los Barça, esto, pero pareciese que dentro del saco igual están cayendo el resto de los funcionarios, aquellos que sí están ahí por, como muchos, que llegaron ahí porque, no sé, son técnicos en las áreas que requiere la institución. Y esos técnicos, es aquellos que hacen ese trabajo, pueden ver amenazados sus puestos porque en el fondo este tipo de candidato lo que busca es una reducción del Estado, ¿no? Por eso es que le encanta administrar el Estado neoliberal chileno, donde el Estado es tan pequeño que es lo único que se dedica a subsidiar. En cambio, otros candidatos proponen aumentar el gasto público. Por ejemplo, Meo, por mencionarles, o sea, aquí estoy haciendo como un salpicón, dice, los países que admiramos tienen mayor gasto público de Chile, que un mayor gasto público que Chile. Yo quiero aumentarlo responsablemente, eso dice Meo. Beatriz Sánchez, por otra parte, dice que le interesa el tema de transparentar el gasto militar y promover un acuerdo diplomático regional de manera de que no se escape, digamos. Igual es interesante esa reducción en cuanto al gasto militar. Y bueno, también revisar la justificación y pertinencia que tienen ciertos subsidios que se dan a la gran empresa. Eso dice Beatriz Sánchez. Por otra parte, Alejandro Navarro se presenta más contracíclico para fortalecer... bueno, también habla de impuestos, esto en el caso anterior se me olvidó mencionarlo, pero en este caso dice fortalecer las finanzas públicas y aumentar la equidad de la recaudación, abarcando aquí un poco los dos puntos, ¿no? Lo de más impuestos a los más ricos, pero también por otra parte que las finanzas públicas, digamos, sean mayores, que se fortalezcan, que haya más plata, digamos, por parte del Estado para ejecutar política. Mientras Carolina Goic se mantiene, y voy a usar esta palabra porque es la que sale, prudencial. O sea, todo es prudente. De alguna manera, por eso que no hace mucho ruido esa candidata, si esa es la verdad. Es como dejar las cosas un poco como están, ni fu ni fa. Pasando al trabajo. Y con eso termino este bloque. Esto está muy interesante. Mientras Kast dice derogar la reforma laboral porque le encontró un retroceso en el fomento del empleo y la flexibilidad centrándose solamente en el crecimiento de los sindicatos, eso dice Kast. Y nosotros aquí le criticamos que era justamente lo contrario. Si estos veían como Satanás aquello que nosotros también veíamos como Satanás. Pero no éramos nada socios, pues lo veíamos de distintas trincheras. Piñera, por su parte, plantea, por ejemplo, que se revise la reforma laboral. Ese es un poco el tono en el cual estamos hablando. Habla mucho de flexibilidad laboral, de la manera más, digamos, más clásica, ¿ya? Facilidad de despido, ¿ya? Pero él ha planteado como que la gente se pueda cambiar de trabajo fácilmente. Mientras Piñera agrega algunas cosas que ya estaban en su programa anterior, como por ejemplo el teletrabajo. ¿Ya? Y eso es interesante porque, por ejemplo, Carolina Goic, que no lo menciona con esas palabras, sí se enfoca, por ejemplo, en el tema de la compatibilización del trabajo con la vida familiar y vida personal. Naturalmente esto es súper fácil decirlo, pero de alguna manera está ese es como el enfoque. Y por otra parte, y aquí da el paso que el resto no lo daba, potenciar la negociación colectiva, dice Goic. ¿Qué dicen los que están, abro comillas, a su izquierda? Bueno, Guille plantea el derecho a huelga, como que quede consagrado, digamos, el derecho a huelga. No sé por qué su coalición no lo hizo en la última reforma laboral. Por otra parte, Navarro, Beatriz Sánchez, se plantean derechamente por la negociación por rama, lo cual sería bastante interesante a nivel estructural para potenciar o para empoderar más a las débiles organizaciones de trabajadores. Sería muy interesante el tema por rama. Meo se lo cuestiona, dice pensar en una negociación por rama. Ahí amarillea un poquito. Ese es un poco el panorama, pero voy a cerrar con una propuesta que está desde Guillé al menos a Beatriz Sánchez, que la pude revisar también pasando por Alejandro Navarro, y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Nosotros tuvimos aquí en nuestro estudio a unos muchachos que estaban organizados en torno a 40 horas como para fomentarlo, y que justo se dio que en esa época la ahora candidata, de hecho, Camila Vallejo andaba, digamos, con esta propuesta, como ahí, como punta de lanza. estos muchachos hicieron un foro, me acuerdo, en el Congreso. El tema de las 40 horas, nosotros ya lo hemos conversado, nos parece esencial. No solamente por el aumento del tiempo de ocio, que es lo que uno primordialmente piensa, ¿no? Compartir con la familia, poder leer su libro, formar una banda, no sé qué cosa le gusta hacer a ustedes, pero también por otra parte reestructurar cómo distribuimos el tiempo, que es al final lo único realmente escaso, sino también reestructurar la relación que tenemos con nuestros patrones. Por ejemplo, turnos de 6 horas permiten, para hacernos una idea, permiten absorber más trabajo. En una fábrica que tiene 3 turnos de 8 horas, si tú amplías a 6 turnos, o sea, a 4 turnos de 6 horas, perdón, permite absorber más gente. Puede generar más empleo. Son medidas bastante interesantes en épocas más de crisis. Naturalmente, el empleador te va a decir, por ningún motivo, yo voy a ganar menos dinero. Ahí es cuando uno dice, pero esto naturalmente aumenta la productividad. Se ha visto en distintos casos, qué sé yo. El tema de que ya está en discusión nos parece muy bueno y que estén algunos programas también. Hoy día andamos súper buena onda con los candidatos, en realidad. Estamos siendo objetivos porque nunca habíamos hecho esto. Así que permítanos esta licencia. Vamos con esta segunda canción de otro maestro, que en paz descanse. Este es David Bowie. Y esta canción se llama como algo así como Ciudad del Voto Femenino, algo así. Se llama Suffragette City. Hey man, my school is insane. Hey man, my work's Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos ya para hablar un poco más de las medidas más sociales, especialmente aquellas que siempre son demandadas por el pueblo trabajador. Nos referimos principalmente al tema de las pensiones. Partamos por ahí. No creo que les extrañe. Podríamos agrupar que entre aquellos que buscan más AFP o potenciar el sistema de capitalización individual, tenemos desde Kast, pasando por Piñera, llegando a Goich. Goich habla ya de mejorar la competencia de la AFP. Eso es bastante común, Guille, también tiene esa cosa media mixta, como de no quererse meter con las AFP. Obviamente ahí tienen otros intereses, naturalmente, no quieren tocar a los grandes ricos de este país. Pero en el caso de Guille, ya empieza a decir no más plata para la AFP. Y de ahí ya opta por un sistema mixto y Navarro, Sánchez y Artés naturalmente no más FP. En el caso de Beatriz Sánchez, ella toma la propuesta de la coordinadora y la hace parte del programa en su totalidad. Ahí hay un notorio, digamos, conexión con los movimientos sociales. Eso por una parte. Lo mismo pasa más o menos con Artés. En cuanto a las ISAPRES, ¿ya? Aquí hay mucho. Algunos ni siquiera hablan del tema de las ISAPRES. En realidad hablan de planes garantizados universales de salud, pero como que no tocan mucho las ISAPRES, que nosotros creemos que puede que sea el gran tema que se venga, no por los sinvergüenzas que son, porque lo son, discriminan un montón, etcétera, sino por esta dualidad ISAPRE-FONASA, ¿no? Y de alguna manera que algunos ya están planteando, al menos por ejemplo desde MEO, pasando por Navarro, Sánchez y Artés, a evitar esta transferencia que se suele hacer desde el sistema público al sistema privado. Es decir, menos ISAPRE, más FONASA, algo así, ¿ya? Por otra parte, respecto a salud, ya a grandes rasgos, hay candidatos que lo plantean directamente como un derecho, como es el caso de Artés, acceso garantizado, universal. Sánchez también habla del derecho a la salud, mientras el resto, algunos tienen algunas propuestas interesantes, como el caso de las farmacias públicas que plantea Guille. Por otra parte, Carolina Goich menciona un énfasis en la salud mental, que otros candidatos también lo desarrollan, pero es bastante interesante ver que está ya más presente. Y en cambio, Kast se queda más con el caso, con la construcción, con más infraestructura, que también lo tienen el resto de los candidatos. Y Piñera, para variar, se llena la boca hablando de excelencia, porque yo creo que si hay uno hace su buscar B ahí en el Word, o buscar F, ya no me acuerdo cuál es, o en el PDF del programa, y pone excelencia, va a salir un montón. Si Piñera ya es como nuestro, ¿cómo se llama el de los Simpsons? El señor Burns, el que dice excelente. Bueno, Piñera es excelencia. Así que ya tenemos un montón de... Está a cada rato. Siempre quiere generar cosas de excelencia para acá, excelencia para allá. Así, más rato aparece de nuevo. ¿Vamos a la educación? Bueno, no gratuidad, naturalmente, y creo que Piñera lo dijo ayer en Tolerancia Cero, de haber sido noticia, etcétera, porque según él, cuando las cosas son gratis, la gente no se esfuerza. Mira los parásitos patú hablando de eso, ¿no? Cago, si te haya esforzado mucho para hacer tu riqueza, tú. En fin, Piñera no, contra la gratuidad. Sí, y son ricos, justamente Kast y Piñera hablan de eso. Hay un discurso, hay un relato contra... Como si uno quisiera todo gratis, como si no trabajara. Es la traducción de que son pobres porque son flojos. Ese clásico discurso, son pobres porque son flojos. En fin, eso un poco a grandes rasgos lo que están planteando Piñera con Kast, y se escuda mucho en esto del derecho a elegir, ¿no? De escoger, digamos, y que sabemos todo lo que provoca, etcétera, pero a ellos no les importa, ¿ya? Muy del punto de vista, digamos, de la familia, ¿cachai? Esa palabra no la usamos hace tiempo, tan informales nos pusimos. Desde el derecho individual, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo colectivo, porque sabemos, y especialmente de educación, es algo tan importante. Aunque en este país sea más domesticación que educación, sabemos que el camino va para otro lado. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo repite, ni un organismo internacional se atrevería a decir lo que están diciendo estos candidatos, pero en fin, obviamente Piñera, para variar, habla de liceos de excelencia, y la excelencia para allá, la excelencia para acá, como en el fondo quiere tener unos de excelencia y unos de porquería, algo así debe ser, po, ¿no es cierto? Guille, continuar con lo que ha hecho Bachelet. Pero hay otros candidatos, por ejemplo, Arte se plantea que la educación pública es gratuita en todos los niveles, que es un derecho asegurado y asumido por el Estado, tanto en financiamiento como en calidad. Así lo dice explícitamente. Quizás lo más interesante tiene que ver con el final CAE. Ya lo plantea el candidato Meo, lo plantea la candidata Beatriz Sánchez y lo plantea el candidato Guillé. Por otra parte, Alejandro Navarro, por ejemplo, plantea eliminar la PSU. O crear un sistema de formación técnica estatal gratuita. Aquí hay harta imaginación, está muy bueno, creo, leerse esta parte de la educación, porque ha sido probablemente uno de los temas que más han llevado a la discusión a nuestras mesas, ¿no? A la hora 11, ¿ya? Padres con hijos, qué sé yo. Así que está bastante interesante, como siempre, la invitación es a leerse los programas, vote o no vote. Estar más informado. Nos vamos a ir con nuestra tercera pausa musical. En este caso vamos con una banda que se llama Decibelios y la canción se llama Piara Indecente, si quieren buscarlo. Pero ¿saben qué dice la letra? Dice: todos los políticos prometen lo mismo, todos los políticos prometen lo mejor, todos los políticos son los mejores, todos los políticos, qué asco nos dan. Eso dice la letra. Vamos con esta canción y volvemos después para hablar y seguir analizando un poco la cara económica de las propuestas de los candidatos en elecciones presidenciales del domingo 19 de noviembre. Bueno, volvemos para hablar en este, digamos, bloque. Vamos a hablar un poquito más de los, diríamos, los postergadísimos, ¿no?, del sistema. Hay énfasis, bastante énfasis en el tema de la inclusión. Las medidas en realidad no varían mucho. Incluso CAS tiene, por ejemplo, fortalecer el Registro Nacional de Discapacidad para tener más información, para generar políticas públicas. Y es cierto, hay poca información. No puedo creer que le haya dicho a CAS que tenía razón en algo. Pero es que hay algo, si hay algo en lo cual se hace muy poco, es justamente en el tema de la inclusión. En Chile, ¿cuántos el porcentaje de gente con alguna no discapacidad? Ya no me acuerdo si era la forma correcta de decirlo. No, parece que no. Pero en fin, aquí me está retando J. Clotel. Pero en fin, es como un 10%. ¿Ya? Es altísimo. Altísimo y no tiene ni una cobertura. Algunos hablan de que los edificios cuenten con facilidades para garantizar un acceso equitativo, mejores centros de rehabilitación, garantizar una mejor pensión. En este caso, este es el caso de Meo. Beatriz Sánchez propone un ministerio de la discapacidad y la inclusión. Está bastante interesante. Me acuerdo que el año pasado, en esta misma fecha, estuvimos aquí hablando del tema a propósito de la Teletón, que se viene también dentro de poco. Así que, bueno, si le echan una leída van a tener hartos argumentos también para conversar con la gente que no se abre a la posibilidad de que la Teletón no exista más y que defienda a don Francisco incluso cuando lo acusan de acoso sexual porque hizo esto. Chuta, es por eso voy a armar una Teletón y voy a hacer lo que yo quiero en mi tiempo libre. No es tan así, señores. Está bien que le gusten las películas de Hollywood, pero no puede olvidarse que está lleno de abusadores sexuales. Ese la meca del cine gringo, ¿no? No hay que separar tanto las cosas. ¿Qué ejemplo le está dando a sus niños? Bueno, hablando de postergadísimo, hablemos de pobreza, ¿no? Mire, en este caso, en cuanto a pobreza, podríamos decir que a grandes rasgos, los candidatos van desde analizar lo que se le llama la pobreza absoluta, hasta algunos hacen inclusión más de los riesgos de la pobreza relativa. La pobreza absoluta es la que nosotros entendemos como no acceder a la mínima satisfacción en bienes materiales, no comida, no techo, etcétera. Por ejemplo, el candidato Guillé se enfoca en los temas de los campamentos. Y que en Chile sigue siendo un tema. Hay ciudades, como por ejemplo Viña del Mar, creo que es la que más tiene campamento. No me acuerdo en realidad. Pero todavía hay campamento. Entonces enfoca ahí en el tema de la erradicación. Por otra parte, CAST habla, por ejemplo, potencial a organizaciones que ya existen. Y nosotros, naturalmente, pensamos, por ejemplo, en Techo para Chile. Tenga la opinión que usted tenga al respecto. Pero ya que están peleando con justamente... por la erradicación de los campamentos, asumimos que apunta también al tema de la pobreza absoluta. Y cuando habla de potenciar organizaciones, también lo imaginamos incluso a la iglesia. ¿Para qué estamos con cosas? Hace un montón de acción, le gusta o no, y a Cass le encanta. sí, el que quería, recién no lo hablamos porque en realidad no estamos enfocando en lo económico, pero él es el que quería clases de religión, o sea, la disponibilidad de clases de religión en los colegios. Claro, no todas las clases de religión, todo súper cristiano. O sea, este tipo no va a enseñar algo de Mahoma o budismo, qué sé yo. Nosotros somos partidarios de la religión fuera absolutamente del colegio, y eso que quede bastante claro. Pueden enseñarse como se enseña historia, como se enseña cultura, como se enseña arte, pero la religión con el colegio, para mí, no junta ni pega. Piñera habla de seguros sociales, como eso. Eso es pobreza un poco... absoluta. Pero lo interesante es cuando empiezan a hablar de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando empiezan a hablar de pobreza relativa. De hecho, por ejemplo, Beatriz Sánchez dice aquí, aunque la pobreza absoluta en Chile ha bajado con los años, muchas familias siguen en una condición de vulnerabilidad. Y ahí me agarro de algo que plantea Meo. Dice que él se enfocaría en temas de pobreza en tres áreas: adultos mayores, pueblos originarios y regiones. Eso de alguna manera viene a remarcar el hecho de que de repente una enfermedad te hace, digamos, caer en absoluta pobreza, y es porque en realidad nunca saliste completamente. Estabas dentro de una pobreza relativa. Lo que pasa es que, y es completamente observable en un país con tanta desigualdad, uno sabe que puede acceder a más, uno sabe que podría estar como los otros, porque hay otros que viven así. Pero ¿por qué yo estoy así? ¿Y por qué en esta situación de tanta vulnerabilidad como es la mayoría de los chilenos, en realidad? Entonces, es interesante cómo también se hace ese enfoque, y algunos ya hablan de reforzar, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que tenga mayor impacto en las políticas que se apliquen, más allá de medir a través de la CACEN, por ejemplo. Eso creo que era la candidata Goich. Y por último, en el caso de los postergadísimos, los inmigrantes. ¿Ya? No sé por dónde quieren que parta. Bueno, no creo que les parezca extraño. CAST habla de reforzar los controles a través de las herramientas que tiene el Estado. ¿Ya? O sea, CAST está, bueno, él dijo que Pinochet votaría por él. O sea, a ese nivel de... O sea, es que en otros países el candidato CAST sería un insulto. Es como tener en los años 70 o 60 en Alemania tener un candidato nazi, una cosa así. Yo sé que cuesta entenderlo. Hay gente que todavía piensa que el MIR y el Frente de las Organizaciones Superterroristas y era la maldad misma. Pucha, ojalá tenga algún día la oportunidad de hablar a alguien que participó en las protestas o en la lucha armada en los 70 y 80. Se dará cuenta que sí, la mitad de los compas están súper afectados por lo que fue la lucha y qué sé yo. Y algunos quizás desviaron, pero en el fondo es gente que quería lo mejor para este país y para que estamos con cuestiones. Saludo para ellos que se atrevieron. Por otra parte, dejando un poco a CAST, tenemos a Goich hablando de aplicar una visión de derecho humano y que yo creo que se refleja un poco en el resto de los candidatos que, aunque a pesar de que no, que son menos tibios que CAST, que Goich, hablan de integración. En el fondo, de lo que se habla es de tratarlos como personas, ¿no? Meo, por ejemplo, dice garantizar programas de integración escolares para los hijos de migrantes nacidos o no en Chile, mientras Beatriz Sánchez dice que hay que tratarlos como personas independientes de su origen, y agrega un dato que es obvio, que es muy importante que se tenga súper claro: una persona que quiere internarse en un país va a intentarlo de todas maneras, aunque pongan más restricción a la entrada. El tema es que se ha instalado este discurso de que los inmigrantes son delincuentes. Para eso tenemos que darle gracias, entre otros, a Trump, que trajo ese discurso así muy, muy de rebote. ¿Por qué llegó eso acá de repente? Quizás porque estaba cambiando un poco el color de la piel de la gente que nos encontramos en las calles. Pero Piñera, por ejemplo, dice cerrar la frontera a los delincuentes. Porque va a cerrarle y se va a quedar por fuera, supongo. Bueno, vamos a dedicarle esta canción. Esta es de una banda, le habíamos dicho que iba a estar bastante punky, así nos hemos puesto en esta última media hora. Esta se llama One Way System, se llama así la banda, y la canción se llama Denos un Futuro, algo así. Y dice que los gobiernos son una pérdida de tiempo, no pretendan ser amigos de nosotros, si quieren mi voto y nos dicen mentiras, lo único que harán será dejarnos de víctimas, algo así. Lo traduje muy a la rabia. Pero esta canción se llama Give Us a Future. Y volvemos después para seguir hablando de las caras económicas, digamos, de los programas de los candidatos a la presidencia. Don't get my Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, para ir ya finalizando esta entrega, bueno, tenemos que reconocer, es una humilde entrega, ¿no? Estuvimos ahí revisando un poco los programas, nos basamos un poco también en la prensa, qué sé yo, ideas generales. Tratamos de dar como una idea, ¿no? Y evitamos satanizar demasiado a cada uno de los candidatos. Obviamente fue inevitable. A la derecha, sí, para que estamos con cosas. Y está bien. Absolutamente, esos son los patrones. Y esto es una radio sindical. ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Quiere a Goich? ¿Ah? ¿Quiere esa cosa así como tibia? No, dicho, aquí no hay. Aquí nosotros nos jugamos por los trabajadores, ¿ya? Aquí tomamos partido por la clase, ¿ya? Así que, bueno, yo creo que lo último que nos queda revisar tiene que ver con lo que nos rodea, ¿no? Es de justamente donde se sacan no solo los recursos, sino también donde se vierten. Así que tenemos que hablar de medio ambiente. Es un eje vital de la economía. Que ahora se hable de eso y que te lo digan, a mí me da un poco de rabia, la verdad. Tengo que reconocer un montón de... ¿Les reconozco algo? Me da rabia cuando ponen los programas cosas como... como media en moda, si media on fashion. Cuando gobernaron, no sé, por ejemplo, hace 10 años, ¿que acaso hace 10 años no era importante? ¿El fin al CAE? O sea, ¿lo crearon hace cuánto? ¿15 años? ¿Y ahora lo quieren eliminar? Y no son capaces de decir, no, que fue una política pública errada, porque revisamos los datos. No, es como, no sé, yo creo que son promesas para ganar votos, y si permiten hacerlo, ¿qué quiere decir? ¿Que antes estuvieron jugando con nosotros? ¿Endeudando gente jugando con nosotros? Y en cuanto al medio ambiente, y a las comunidades, y a las comunidades de personas y de ecosistemas, que no son humanos, ¿ya? ¿No les importaba hace 10 años? ¿Eso me están diciendo un poco? ¿O en cuanto a la salud? Esas son las cosas que molestan bastante y que por eso uno no les cree ni una cuestión. Y otra cosa, antes de terminar. ¡Pucha, los candidatos! ¡Malo! ¡Malo los candidatos! ¡Los 8 son malos! ¡Malo! ¡Muy malo! Pero, ojo, usted no tiene que votar por el candidato si es que vota. Tiene que votar por el programa. No se olvide eso. ¿Ya? Hay ideas detrás. Hay gente trabajando. Trabajando para destruirlo todo, lo cual a veces puede ser bueno, o destruirlo todo, lo cual a veces puede ser malo. Está destruir y destruir. Depende de lo que destruya, obvio. Destruir la sociedad capitalista, maravilloso. Pero destruir lo poco que se empieza a tejer socialmente, no. No se metan con las organizaciones, no se metan con los sindicatos. Ah, somos débiles. Sí, no, sí, sí. No tenemos la fuerza todavía para hacer la pelea. Bueno, ya hablemos de medio ambiente. José Antonio Kast, remediación ambiental, no es mucho en realidad. Piñera, es interesante, se enfocó en el tema de la leña, y eso es un tema súper importante. Hay que solucionarlo de alguna manera. No puede ser que una ciudad más contaminada de Chile, aparte de Santiago, sea Temuco, o sea Coyhaique, ambas perlas del sur. Con su belleza propia, son hermosas esas ciudades, pero uno piensa en ir para allá si el hijo se la va a enfermar, po. ¿Se entiende, no? Muere mucha gente por este tipo de cuestiones, no es algo liviano, ¿ya? A la vez, Piñera dice, propone una nueva ley de donaciones, que a mí me da risa, porque Piñera es dueño del Parque Tantauco. ¿Ya? Yo no sé si crea Tompkins o cree, sí, un poco debe creerse, no sé. Piense que se va a ganar el cielo, trascender con esta cosa. Me carga esa cosa a los ricos también. Que anden como diciendo, estos son incapaces de cuidar las cuestiones y compran grandes territorios, ¿no? Nunca fuimos ahí del señor Douglas Tompkins. Pero, ¿qué quiere Piñera? Promover la filantropía ambiental. Miren. Todo eso a través de una ley de donaciones. Eso quiere decir mucho en el caso de Piñera. En el fondo es menos impuestos, ¿no? Para él. Si él ayuda al medio ambiente, ¿no? Que la forma de los ricos ayudar al medio ambiente es hacerse dueño del medio ambiente. Siempre, si eso es lo raro. Ayuda al medio ambiente haciéndome dueño del medio ambiente. ¿Qué? En fin. Después tenemos a los tibios, porque esto es muy tibio, reafirmar el compromiso con los acuerdos de París. Los acuerdos de París son importantes, naturalmente, pero no es mucho más que eso. Y eso es muy nueva mayoría, muy concerta. Porque tenemos a la candidata Goicha, al candidato Guille, en la misma. Bueno, a Navarro también. La diferencia es que Navarro se propone, por ejemplo, que en la nueva constitución se consagre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es nuestro deber preservarlo para las futuras generaciones. Sí, eso es súper importante. Pero el resto, en realidad, muy pegado con, digamos, con los acuerdos que se toman a nivel internacional. Y eso nos parece que los acuerdos a nivel internacional son pisos. Por eso es que decimos que son tibios, que son malas propuestas y no están proponiendo nada. Tenemos que vernos como una vanguardia medioambiental, si esto no es una gracia, ¿ya? Chile es justamente uno de los países que más sufriría que está sufriendo el tema del cambio climático, nuestro alimento, nuestras costas, en fin. Bueno, y por último, Meo, por ejemplo, habla de energías renovables, mientras Sánchez habla de las comunidades. Y esto es un factor importante, lo digo aquí. Voy a decir lo textual, dice que el poder económico esté en las comunidades que se van a ver afectadas por el impacto ambiental de los proyectos. Por lo tanto, ahí sí siento que se habla un poco más de participación. Algo que, para hacer algo tan importante, vi que escaseó un poco en los programas en general. Ahora, en cuanto a desarrollo urbano, así le puso el emola a esta parte, pero en el fondo es vivienda, ¿ya? Pero es vivienda y también desarrollo urbano, ¿ya? Para que no se pierda. ¿Leo el de Cast? que a veces a uno piensa que le da cáncer a la lengua por leer este tipo de cosas. Pero dice, otorgar un subsidio adicional o total a los postulantes al subsidio habitacional de nacionalidad chilena. Es que a eso es lo que voy, es como poner ahí el énfasis, ¿no? Con dos hijos o más y que están legalmente casados para incentivar la natalidad. Uno entiende lo de la natalidad, o sea, hasta cierta forma, me parece asquerosamente en términos utilitaristas, así como reproduzcase porque necesitamos como mano de obra, así es como se lee, ¿no? Pero esta otra medida, con dos o más hijos, con dos hijos, gente, el calentamiento global se puede aminorar si usted tiene solamente dos hijos. De ahí, está bien, usted y la otra persona son dos, excepto que sean poliamorosos y ahí, no importa, si son cinco, tengan cinco, ya puede ser. Pero son dos, que es lo más general, tengan dos, ¿no? No es como aritmética así simple. A mí me parece súper simple. Y como que estamos renovando constantemente. Pero nadie le está obligando, no somos chinos tampoco. En fin. Piñera habla de parques. Esto me llamó la atención, dice, modernizar la infraestructura de aquellos lugares, especialmente los espacios públicos, que van a cumplir 500 años. Menciona Valparaíso, Santiago, Arica, La Serena y Concepción. Pronto cumplen 500 años. Yo menos sé que La Serena cumple 500 años en 30 años más, más o menos. Pero aquí el tema es que en este apartado yo siento que están súper lejano a la realidad. Súper lejano a las protestas de los deudores habitacionales. Que todavía se están colgando. De gente que se ha organizado como el movimiento Ucamau. Para desarrollar autogestivamente sus propios proyectos inmobiliarios de vivienda y de buen vivir, porque con harto espacio verde, buenos espacios, y no lo escuchan. Bueno, si eso es la derecha siempre, otro mundo, ¿no? Bill Cipap, el de los ricos. Goich habla de ley de inclusión social urbana, y aquí ya se empieza a hablar un poco de derecho a la vivienda, de vivir bien, qué sé yo. Guille habla de una política de fomento a la primera vivienda desde el Banco del Estado, y habla de viviendas sociales. Aquí ya empezamos a hablar de viviendas sociales, lo cual Alejandro Navarro dice que no solamente tienen que crecer en cantidad, sino también en calidad. De hecho, habla de como mínimo 70 metros cuadrados. Por otra parte, Meo habla de espacios verdes. Y Beatriz Sánchez incorpora el aspecto territorio, que para nosotros nos parece que también es fundamental, además ya de hablar de la vivienda, hablar de el espacio completo. Y Eduardo Artés plantea que el Estado se hará cargo en propiedad y gestión del derecho a la vivienda. Y apunta también a terminar con el hacinamiento de las poblaciones y la falta de plazas y parques. Esperamos que este panorama completo, que podríamos resumir en... Al principio dijimos esto de tendiendo a lo individual y tendiendo a lo colectivo, pero también hay distintos tópicos que de alguna manera tradujimos en este espacio. Hay algunos que hablan de un Estado mucho más potente, como ya que terminé recién hablando de Artés, un Estado dueño de los medios de producción. Por otra parte, tienes algunos que tienen un enfoque en derechos colectivos, mientras otros tienen el enfoque en derecho individual. Colectivos, por ejemplo, a través de la negociación colectiva o la negociación por rama, por darles un ejemplo. Algunos que sienten que la cosa no tiene que cambiar mucho, que no estamos tan mal. Hay otros que vienen con propuestas mucho más frescas que otros. En fin, de repente hay hartas ideas que uno pareciera que si las pudiera juntar quedaría un programa mucho mejor. Hay programas que son mucho más, que se nota, digamos, como un relato, ¿ya? Hay otras que es como más bien un salpicón, y hay otras que parecieran en realidad que están como tirando ideas, presionando a otros sectores. Hay candidatos que son así también en particular. Yo me atrevo a decir que Kast es alguien que está ahí como molestando a Piñera. Como Meo y Navarro hay gente que está ahí molestando a Guille. Goich no siento que sea tan así, pero Meo especialmente sí. Y como que yo imagino que se apunta a él que va a conducir la nueva mayoría y va a ser el candidato de la centroizquierda aquí unos años más. Hay que ver también eso, ¿ya? Pero a grandes rasgos fijarse en los programas si usted va a votar este domingo. Ese es solamente el llamado. ¿Pero saben qué? Ya que hay elecciones, también tengo que decirles que el viernes va a estar de cumpleaños don Clotario Blest. Y Clotario Blest estaría aquí, no sé, estaría aquí sentado, pero estaría haciendo la sala Clotario Blest. Creo que él más que nadie nos apoyaría en esta consigna de votes o no votes, organízate, ¿ya? Clotario, fundador de la NEF, fundador de la CUT, fundador del MIR, fundador de organizaciones de ayuda en dictadura a los familiares de detenidos desaparecidos, es alguien que sabe que hay que organizarse. No se pierda ese foco, ¿ya? Hablar de política no es hablar de los candidatos ni de los cahuines entre un lado y otro. Hablar de política es hablar de lo que nos pasa, ¿ya? De eso hay que hablar. De repente, cuando uno tiene una medida, como por ejemplo pasó ahora con la Bachelet, que en este camino a la gratuidad fue cualquier cosa, uno dice, ¡ah! Entonces no deberíamos ir a la gratuidad porque esta señora hizo tal, cualquier cosa. No, po. No, po. Quizá hizo mal el camino, pero el norte es el norte que hay que tomar. ¿Se entiende, no? Si usted, por ejemplo, ahora critica, no sé, el caso venezolano, es que estas son las típicas cosas reaccionarias que uno escucha a compañeros de trabajo medio fascistoides, uno le dice, oye, pero estos están buscando más igualdad. ¿Tú no querés más igualdad? Sí. Ya, pues es el camino. No es devolverte para atrás. No es irte, no resultó, nos devolvemos a la desigualdad. No, po. ¿Que acaso no tienen principios o valores? ¿Ah? ¿Acaso ustedes vivieron 17 años en una dictadura? Puede ser igual. Les han quitado mucho. Nos han quitado bastante. Bueno, en fin. Saludos para quienes nos escuchan. Fue un agrado o desagrado haber hecho este programa sobre las propuestas presidenciales. Llevamos 5 años y no lo habíamos hecho antes. Pero creíamos que en este caso valía, especialmente ya que no teníamos ningún invitado que quisiera conversar el tema desde la perspectiva económica. Así que bueno, tratamos de hacer una ayuda, simplemente para nosotros fue un poco conocer más al enemigo. No olvide, su fuerza está con sus compañeros de clase. Los dejamos hasta acá, vamos a ir con la última canción, DJ Clotario, ¿sí? Vamos a ir con Escorbuto. Y nos despedimos. Esta canción se llama Es un crimen y dice, entre otras cosas, el partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. Eso dice esta letra. Vamos con Es un crimen de Escorbuto y les recordamos que pueden revisar este programa en www.econonuestra.cl. Pueden buscarlo en el Facebook de Econonuestras, ahí se publican los videos de estos programas y a la vez también pueden escuchar la repetición los martes a lunes de la tarde. Chao, chao, muchas gracias, DJ Clotario, y a quienes nos escucharon, abrazos en sus oídos.